Pues hoy hemos asistido a un Sumetra que se ha disculpado. Ustedes dirán, ¿por qué se ha disculpado Sumetra? Bueno, pues porque al parecer en un medio de comunicación hacía esta semana unas declaraciones en las que decía que el deportivo de la gente estaba mandando. Y hoy salía diciendo que esas palabras se han malinterpretado. Lo digo porque además ayer Saúl esas palabras llegaban a Coruña y el ex blanquillo no decía que esas palabras eran para motivarles más. Y claro, no hace falta de motivar a un equipo, o no sería bueno motivar a un equipo que ya tiene mucha calidad. Y a la calidad de una motivación, evidentemente, por eso será muy difícil de superar. Y yo creo que por eso, pues su letra y que los entrevistas hayan dado cuenta de que vamos a salir a la palestra, a apagar el fuego, que la cosa no nos conviene en ese sentido. Así que, bueno, es uno de los capítulos del día, como el partido, pero qué mejor que contarlo ya en. José Bordalás, novio pistas en el Portillo, disputado esta mañana en el Estadio Martínez Valero. Gregory Berenguer jugará en el lateral izquierdo y la novedad será la vuelta de Miguel Palanca por el sancionado Edu Albacar. Jordi Sumetra dice que sus palabras se han malinterpretado y se disculpa ante el deportivismo. El centrocampista catalán dijo en un medio que el deportivo jugaba andando y el extranjero de Saúl, ahora con los gallegos, respondió que esas palabras le sirven para motivarse. Y es que hay máxima expectación en la afición blanquiverde para ver el partido de este próximo domingo. Recuerdo a las 12 del mediodía, la victoria sería dar un golpe de autoridad. Partidazo que Leche va a disfrutar el próximo domingo a partir de las 12. Saludos a todos los que nos sintonizáis a través de Radio Express Marcar el 101.4. Marcamos siempre la diferencia entre esta radio del deporte. También para todos los que nos sintonizáis a través de TVLs, nos veis y nos podéis escuchar. Y para todos los que utilizáis nuestras nuevas tecnologías como nuestra página web, nuestro portal multimedia info.es para sintonizarnos desde cualquier parte del mundo, en nuestro web, en nuestro portátil. El domingo a las 12 el Elche tiene una de esas pruebas, uno de esos exámenes que te dicen verdaderamente hasta dónde puedes llegar, cuál es tu auténtico nivel. El Elche se va a enfrentar no solo a una entidad poderosa y de prestigio, por aquello de haber ganado Liga y Copas, la Copa del Rey, una Liga y además de haber estado en Champions, llegó hasta las semifinales, sino que además su halo, su perfume de ex primera división, todavía le mantiene como uno de los poderosos por aquello de que mantiene pues, estructura, infraestructura y sobre todo presupuesto de la máxima categoría, 40 millones de presupuesto tiene. Ayer su técnico José Luis Sol tenía estos micrófonos en directo, echaba flores al equipo de Bordalás, decía aquello de que es una escuadra potente, que sabe a lo que juega, que el año pasado estuvo un triste de ascender a primera y que haber mantenido la plantilla y al mismo técnico pues es un plus y ese plus se nata, pero que van a venir a mantener su filosofía, a jugar al fútbol. Si encima les motivamos un poco más, pues la verdad que no va a ser bueno. Lo de Sumetra lo explico. Decía unas palabras esta semana en las que, bueno, así de carrerilla, como cuando un jugador suelta una frase larga, que bueno, que pues, tenemos que intentar ser nosotros porque pues, el deportivo con la calidad que tiene le sobra para ganar jugando al tanto, ¿no? Algo así quiso decir. No son palabras 100% textuales, pero bueno, más o menos el significado de la frase era esa, ¿no? Y yo creo que esa frase, pues, como llama la atención, llegó a Coruña y allí, pues, Saúl, el blanquiverde, respondía que, bueno, está muy bien porque va a servir para motivarse un poquito más. Bueno, pues, hoy su letra, voluntariamente, salía a rueda de prensa y nos decía que si podía hablar, por supuesto, para decir exactamente eso. Quería comentar una noticia que salió ayer en el AC. Mis palabras no deseo defender a él, faltará respeto, menos sobre todo mucha de la motivación. Quiero decir, el Elche puede ganar al Depor por motivación, por ganas, por jugar en su estadio, por jugar con su afición, por meterle una marcha más, por salir enchufado, por apretarles desde el principio, por robarle la pelota, en definitiva, por ser el Elche al 100%. Si el Depor te gana, será porque tiene más calidad, y si encima de la calidad vienen picados, vienen a poner lo que pone el Elche, va a ser muy ganable, porque el Depor corre lo que el Elche y aprieta lo que el Elche, seguramente tendría mucho más. Es bueno mantener a la vez un poco de vida y mejora el suministro en el matrimonio. Bueno, pues os abro los escaparates y voces de protagonistas, os explico lo que ha pasado hoy en el espacio. Visítanos Limpiezasnet.com. Novedad, Elche Sports Club, clases de preparación al parto, aprendiendo a ser padres. Elche Sports Club. Vuelve el frío, vuelve los regalos, vuelves a casa con Navidad. Y a Radio Express Marca vuelve Solidavidad, una jornada solidaria para ayudar a los que más necesitan. El 23 de diciembre, Solidavidad. Próximamente en Radio Express Marca, más información. Corren nuevos tiempos para el club de tenis Elche. 400 metros cuadrados de gimnasio con renovada maquinaria. 9 pistas de pádel, 15 pistas de tenis, pistillas. Y para tu comodidad, servicio gratuito de guardería con profesionales que atenderán a tu hijo mientras tú haces deporte. Ya no tienes excusas. Pon el deporte en tu vida y hazte socio por 34 euros al mes. Solo 34 euros o 54 toda la familia. Club de tenis Elche, con nuevo restaurante. Ya te espera donde siempre. En continuación te recita las vallas. Teléfono 965-45-45-16. Comercial Personera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y fotografía. Bueno, de hecho, vamos ya a saco con lo que ha pasado hoy en el partido. Luego escucharemos voces de protagonistas, sobre todo en esa banda izquierda que será nueva, con Peralier en teoría de lateral izquierdo y Palanca, que será la principal novedad. Pero en el partido de hoy, serán buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Hoy el técnico, diríamos que ha escondido un poco a Cartagena, no lo pisa. Sí, ha metido bastante a los hombres en el partido y también ha ido dando entrada a los canteranos, tanto a Oscar como a Juanma, le ha ido dando minutos en la segunda parte y sobre todo destacar dos cosas negativas, que son dos problemas físicos que han sufrido dos jugadores de Elche que han tenido que ser sustituidos en la segunda mitad. Uno ha sido Palanca, que en principio nos comentaba que era por precaución, ha tenido una pequeña sobrecarga en el isquio y que dice que podía continuar, que ya ha sufrido otros problemas por querer continuar en el entrenamiento. Quería dejarlo por hoy, pero mañana va a estar a tope y va a entrar con toda la normalidad y que se llega sin ningún tipo de problema en el partido del domingo. El que también se ha tenido que retirar y parece retirar, de hecho, el cuerpo médico no se ha querido aún garantizar lo que tiene porque le van a hacer pruebas mañana. Hay una pequeña ruptura muscular en la que sufre Héctor Vertés, que encontrará que poco a poco iba recuperándose después de la sanción, podría estar disponible para el objetivo de la columna. Finalmente, no va a estar. Todo apunta que va a ser bajado por muy pequeña que sea la postura, el partido de los está muy importante. Bueno, mañana se harán las pruebas porque tienen que dejar pasar 24 horas para que salga la prueba al 100% y por eso no lo vamos a esta tarde, sino hasta mañana. Ya veremos si es más o menos grave esa rotulita muscular que en principio sufre Héctor. Pero ya lo confirmó la rotulita. No lo confirmó porque no le he hecho la prueba, pero dice que tiene toda la pinta de ser una rotura muscular. Si grande o pequeña, que mañana la hora. De hecho, ellos no lo han querido decir que era porque todo apunta. Ojalá se quede sin contractura, pero vamos a ver si las bajas se parecen a los medios que se quedó en el titular, no puede repetir la situación. En principio, Héctor Vendés, un técnico y palanque, una de las novedades, Héctor Vendés, sabemos que tiene mala pinta, y luego Perico, ¿cómo lo ha visto? Pues hoy hay cómo veía él al Deportivo La Coruña en definitiva. cómo llegaban ambas escuadras al partido. Thank you. sí, primero vamos a pensar en el Deportivo y el partido de Copa ya llegará. Está claro que sí, que nos gustaría ver una afición que se vuelca con el equipo del Deportivo desde el minuto uno y que entre todos pues conseguimos nuestras cosas. La palabra de Zamora, que puede ser la principal y única novedad del equipo titular, hoy se ha retirado por precaución, no sé qué, no va a tener problemas, no tenemos en cuenta que el encuentro es el próximo domingo, por cierto, el partido de la historia que va a pitar el colegio de Andaluz de 37 años, Mariscal Sánchez. Esta temporada ha dirigido 8 partidos que han terminado con 3 victorias locales, 2 empates y 3 triunfos, mayor equilibrio imposible. Ha mostrado 17 tarjetas para los locales y 23 para los visitantes. Ha expulsado a 2 jugadores locales y a 1 visitante. En lo que llevamos de competición ha señalado 2 penaltis, ambos a favor de los equipos de fuera. Aquí se descarta por los visitantes. Y para más datos, la pasada campaña pitó 21 partidos, de los que 14 acabaron con triunfo local. Aquí, espero que el año pasado sí hubo mucho más caserismo, por llamarlo de alguna manera. Tiene una media de 6 cartulinas amarillas por encuentro y destacar que al Elche le picó en 3 encuentros la pasada temporada. El Elche 1, Albacete 0, el Villarreal B 1, Elche 1 y el Elche 1, Tenerife 0. Es decir, que el Elche lo que vamos con el Elche 1, así que esperemos que la cosa siga como mínimo igual. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero, número 1 en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Pardo. Venta y colocación, bien neumáticos y las mejores ofertas. Por preguntar, no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero, en José Cavaloyes Sols 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7809. Adiós, señor. No parece que se quería casar, pero un piso que quería que no se podía comprar. Alegraos con Hortelano e Hijos, viviendas en construcción de protección oficial y renta libre en Huerto Trabalón, frente a pistas polideportivo El Plan o frente al Corte Inglés. Viviendas de 2 y 3 dormitorios con amplias terrazas desde 124.000 euros y ayudas del Estado de hasta 30.000 euros. Además, en Hortelano e Hijos, las cantidades que entreguen durante la obra están avaladas por entidad bancaria. Hortelano e Hijos, más información en hortelanoehijos.net o en 965-43-47-68. Disfruta cada viernes y sábado en familia o con amigos en Restaurante Rincón de Galicia. Pulpo, ensaladilla de bocadillo de ternera gallega, pescados y mariscos frescos, carnes a la brasa, ribeiros, albariños, ¿te apetece? En barra las mejores tapas y cada día un buen menú casero. Desayunos y muertos. Y estas navidades, hacia la reserva para comidas y cenas de empresa. Cada día la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Teléfono 96-667-0430. Alquila coche desde solo 15 euros al día en EMZ. Alquiler de turismos low cost. Como lo oyes, low cost, renta car. Tu coche desde 15 euros al día. EMZ Low Cost Renta Car. From 50 euros per day. Teléfono 607-643-646. Telephone number 607-643-646. Corren nuevos tiempos para el club de tenis Elche. 400 metros cuadrados de gimnasio con renovada maquinaria. 9 pistas de pádel, 15 pistas de tenis, piscina. Y para tu comodidad, el servicio gratuito de guardería con profesionales que atenderán a tu hijo mientras tú haces deporte. Ya no tienes excusas. Pon el deporte en tu vida y hazte socio por 34 euros al mes. Solo 34 euros o 54 toda la familia. Club de tenis Elche, con nuevo restaurante. Cafetería te espera donde siempre. En continuación, carretera Las Vallas. Teléfono 965-45-45-16. Bueno, pues hay que recordar hay partidazo. Yo creo que van a medir el auténtico nivel de los blanquiverdes. Y es la expectación de que ahora ese Elche Deportivo de la Coruña el próximo domingo a las 12 del mediodía, desde las 11 y media. Por eso lo tenemos aquí en Marcador con todo el equipo, con Esther Navarro de los Liceros, José Antonio Tenta y un servidor, desde los estudios centrales de Radio Express Marca, también a través de Teleelch y de InfoExpress.es. Frente a un Deportivo de la Coruña que fuera de casa tiene su talón de Aquiles. En casa, por ejemplo, de los 7 partidos que ha disputado, ha ganado 5, empatado 1 y perdido 1. En casa ha marcado 14 goles y le han hecho 7. Pero fuera ha sacado menos de la mitad de puntos que en casa. En casa ha sacado 16 y fuera 7. Mercer a 2 victorias fuera y un empate. Ha perdido 3. De 6 ha perdido la mitad y la otra mitad 2 victorias y un empate. Fuera ha marcado solo 6 goles y le han hecho 10. Recuerdo los partidos fuera de casa del Deportivo de la Coruña, que son: en Alcorcón perdió 4-0, la gran sorpresa de aquella jornada. En Alcoy perdió 2-0. Luego empató, mejor dicho, ganó 2-3 al Barcelona y ganó 0-2 al Córdoba. Además de perder también en Cartagena por 2-1. La perdió en Cartagena 2-1, contra el Collano 2-0 y contra el Corcón 4-0. Los dos partidos que ha ganado, 2-3 Barça B, el Ministerio, y 0-2 en el campo del Córdoba. Son las victorias claves a votar de este Deportivo de la Coruña, que y suele ser tradicional en José Luis Oltra. Son equipos que juegan muy bien al fútbol, en casa son muy fuertes, pero fuera pues no tienen, no sé si la agresividad, el punch, o que no ha dado con la tecla de preparar los partidos fuera de casa, como es, suele pasar también. Vamos a escuchar precisamente algunos cortes del extranjero de Saúl, que tuvo 2 temporadas en el Elche, que hizo 2 buenas temporadas, pero que no salió bien. Entonces, recuerdo que el partido en Cartagena, no recuerdo más, fue el partido donde debutó Leandro y que se ganaron todos los jugadores de Molina y de Pereira, si me falla la memoria, donde Leandro, por una supuesta gripe, salió del 11 titular de manera sorprendente. Luego, el consejero delegado, Carlos Ramírez, a partir de ahí ya le hizo la cruz, pues reveló algunas cuestiones como que no fue tan gripe, que si ya había firmado con algún club, entre ellos el Deportivo de la Coruña, prácticamente con el cuadro gallego en su salida del Elche, pues fue también por la puerta de atrás, una pena porque era un entendimiento, pero negó por activa y por pasiva que había firmado con el Deportivo de la Coruña cuando el Elche le propuso la renovación. Él se cansó de decir que quería la renovación del Elche, pero que no le dio una propuesta firme, dijo que no se había comprometido con el Depor. Sin embargo, en su día libre se por hoy, y luego se había fichado por el Deportivo de la Coruña, algo insisto, pues ensució su historial en el Elche de Fútbol, una pena porque se fue muy molesta, había dejado todos de buenos trazos en su etapa en las dos temporadas. Bueno, pues escuchamos a Saúl hablando precisamente del partido contra su ex, contra los Rangers. Ahora sabemos que es un rival muy complicado porque el Che no es un equipo muy complicado en la teoría, un equipo que te aprieta, que presiona, que no da un golpe de que está hasta el último minuto a tope. Entonces hay que ser muy concentrados, saber lo que nos vamos a enfrentar y siempre pues saber aprovechar nuestras opciones y ojalá que podamos seguir un poco en la línea de la partida. Un Saúl del que recordemos no está siendo titular fijo, pues está entrando, unas veces sí, otras veces no más, y que con el Deportivo de la Coruña sacaron a adelante ese partido el pasado fin de semana contra el Celta de Vigo en ese duelo gallego. Sigue hablando Saúl del Elche Club. En apretarte en campo rival y bueno, si te roba arriba, pues es un equipo que tiene ventas, pues arriba no tengan el punch que ellos deseasen, y sobre todo atrás están teniendo problemas, sobre todo fuera de casa, donde siendo de los 17 goles que han encajado, 10 han sido a domicilio. El Deportivo La Coruña, que tiene 2 puntos más que el Elche, es quinto el Deportivo en playoff, el Elche es octavo fuera de playoff, a un punto de playoff y a 2 de los gallegos. Y para que os hagáis una idea, comparando los números del Deportivo de La Coruña con el Elche Club de Fútbol, el Depor ha ganado un partido más que el Elche, ha empatado uno menos que el Elche y ha perdido los mismos que los gallegos. El Depor ha marcado 20 goles, 2 más que los de Bordalás, el Elche ha marcado 18, y sin embargo en goles encajados al Depor le han hecho 17, 4 más que a los invitados, que han encajado solo 3. Son más goleadores, son un poco más goleadores que el Elche, pero mucho más vulnerables en la parte de los... Quiero ver de cerca sin gafas, quiero ver el móvil sin gafas. ¿Tiene esto? Sí, en doctorsoler.com. Y ahora, ¿cómo lo ves sin gafas de cerca? Recuerda, doctorsoler.com. ¡Atención! ¡Gran liquidación! ¡Ahorra más en la gran liquidación de Colchonería y Robo de Hogar! Solo este mes podrás aprovecharte de precios increíbles. Colchones viscoelásticos, camas articuladas, canapés abatibles, juegos de cama, colchas, edredones, mantas, sábanas, almohadas. Más de 500 productos por debajo del precio de coste. No pierdas un segundo. Aprovecha esta super liquidación y ahorra más. Estamos en calle Pedro Juan Berdiñán 62, Elche. Abierto sábados tarde. Sí, bueno, esta afición de Elche se convierte en una auténtica máquina de arropar al equipo el próximo domingo. Recuerdo que el partido es jornada económica, que los abonados tienen que pasar por taquilla y pagar 20 euros en tribuna aquí en